armado, disciplinado, puesto en rescate, explotado, monopolizado, extorsionado, oprimido, falseado y desvalijado, para ser luego, al menor movimiento de resistencia, a la menor palabra de protesta, reprimido, multado, objeto de abusos, hostigado, seguido, intimidado a voces, golpeado, desarmado, estrangulado por el garrote, encarcelado, fusilado, juzgado, condenado, deportado, flagelado, vendido, traicionado y por último, sometido al escarnio, ridiculizado, insultado y deshonrado. Eso es el gobierno, esa es su justicia, esa es su moral. Pierre Joseph Proudhon. Bonita, música sexy para sus oídos, grandiosos. Y Toño, ¿qué vamos a estar escuchando el día de hoy? Pues bueno, ya hasta el momento llevamos escuchadas tres canciones de esta banda de la Ciudad de México llamado Caso Perdido, de su demo del 2017. Y hemos escuchado Migrar, Melody y otra que se llama Ya No. Este demo de cinco canciones, que fue lo que hemos estado escuchando en esta noche. Y bueno, pues como ellos dicen, contra el DSM, la Sagrada Familia, el Capital y toda autoridad. No sé si Caso Perdido sigan activos, pero bueno, pues ahí está el demo para que le chequen. Lo que comentábamos es que definitivamente la voz nos recuerda inmediatamente a Taina de Cojova. Y bueno, pues un punk ahí crudo, pero está chido, Belén, ¿cómo lo escuchaste? Pues demasiado interesante, era lo que hablábamos, ¿no? Como de alguna manera siempre las bandas te sorprenden con una música muy potente, las letras, y es eso, ¿no? Lo que venimos siempre comentándoles, investiguen de bandas, chequen nuevas bandas, métanse ahí al internet y investiguen nuevas cosas, ¿no, Toño? Pues sí, vamos a escuchar entonces otra de Caso Perdido, la canción Sanar, y regresamos aquí para poner mucha más música en esta noche sabatina. Caso Perdido. Vamos a escuchar a una banda italiana llamada Stasis. Esta es una banda de Bolonia, Italia. Y vamos a escuchar dos canciones de ellos, que sería Control Maniacs y Fuck Compassion. A la jodida, la compasión, a la fregada, a la mierda, lo que sea. Vamos a escuchar, bueno, esta se formó por ahí del 2013, es un cross punk muy oscuro y metalero. Y bueno, esta producción que estamos presentando es de por ahí del 2018. Es una larga duración con 12 canciones. Pues vamos a escuchar esas dos canciones de Stasis y regresamos con todas y con todos ustedes. In your choice, no oversight. From your first cry to your last breath, freedom's slaughter. Cause when my lips make clear, with the blood of a weak brain, no hold your life. Your first cry. después de escuchar estas dos canciones de Stasis, cross-punk, metalizado, bueno, pues esta banda italiana, pues también ya con miembros de gente que está o estuvo en bandas como Hemophagus, Cancer Spreading, Saturnine y demás. Pues ahí está, está una muy buena recomendación de estas bandas italianas. Ya en emisiones anteriores hemos pasado algunas y la verdad es que pues son muy muy buenas. Lo que decimos siempre, hay que pues buscar bandas nuevas, no quedarnos en las bandas de siempre, las que son muy buenas, eso no hay discusión, pero hay otras bandas que la verdad tienen una muy buena propuesta y también tenemos que apoyar, no quedarnos siempre con las mismas, porque pues aparte qué aburrido, ¿no? Entonces vamos a echar dos más de Stasis, sería Acrid Smoke y Armed Slave Corporations. Y pues no sé, vamos a escuchar así, pasamos a otra música, porque siempre se nos acaba el tiempo y no podemos con todas las bandas que tenemos ya rezagadas. Están escuchando a Stasis. pues ahora vamos a escuchar a una banda de Los Ángeles, California, llamada Auxilio. Es una banda conformada por puras chicas y vamos a escuchar dos canciones de ellas, que sería precisamente la que da nombre a la banda, Auxilio, y la otra sería Marcha. Esta es una banda que cantan en español allá en Estados Unidos. Y bueno, vamos a escuchar las dos canciones y regresamos para hablar un poco más de esta banda llamada Auxilio. Confusión, dolor. Ya no quiero seguir viviendo esta vida. Agresión no tiene control, porque no quiero ser una víctima más. No confianza ni un amor traicionero. No sé cuándo cambió. Crudo y bueno. bueno, pues esta banda está conformada por Crisma Aguayo, Andrea Franco, Belén Sobalbarro y Cristina Adame. Ellas tenían una gira que hacer aquí en México en el 2020, pero pues ahora sí que fue el año de la pandemia, nos cayó la pandemia y esa gira, como un montón de cosas, se tuvo que posponer. De hecho, ellos estaban, Auxilio estaba convocada para tocar en el Punkitud Festival, pero pues ya, como todos sabemos, no se pudo hacer en el 2020, que por cierto lo están haciendo online. La semana pasada, me parece que fue, hace dos semanas, les enviamos el saludo a esta banda que está haciendo el Punkitud Festival, aunque sea de esta manera online. Y bueno, pues sí, no pudieron hacer la gira, pero pues ellas siguen tocando. Lo que nos estamos sacando nosotros es del disco que se llama La Vida Es Más De Lo Que Somos, que esto salió por el del 2018. Tienen un nuevo EP que ha salido en el 2020, salió el año pasado, que trae 4 canciones, pero bueno, nosotros estamos todavía con el anterior, La Vida Es Más De Lo Que Somos. ¿Qué podemos decir de Auxilio? Bueno, pues hardcore punk crudo cantado en español con estas chicas de Los Ángeles, California. Chéquenle, siempre hay un montón de bandas, de veras, o sea, es repetitivo, pero chéquenle con estas bandas nuevas, ahora sí que están saliendo, que tienen una muy buena propuesta. Y ahí denle seguimiento. Esta banda sí está en todos lados, lo pueden encontrar en Bandcamp, en Facebook, en Instagram, donde más, en Spotify, en Apple Music, en iTunes, en YouTube. Hay bandas donde que sí la pueden encontrar en cualquier parte, hay bandas que no tanto, pero ahí está la recomendación. Auxilio, esta es la banda que recomendamos. Y vamos a escuchar dos canciones de ellas, que será Fronteras y también un cover de Conflict que se llama, pues ya saben, ¿no? From Protest to Resistance, de Conflict, de clásico, y regresamos para pasar. Cruzando fronteras, fronteras imaginarias, estados divididos por ateros con dinero. Ateros con dinero, ateros con dinero, ateros con dinero, ateros con dinero. Sin excusas, no hay remedio, sin conciencia, sin vergüenza, sin derechos, es una guerra injusta. Esta nunca fue tu tierra, regrésalo, que es nuestro futuro falso. Muchas muertes, son enteros con dinero, mataros con dinero, mataros con dinero, mataros con dinero. Toda la sangre derramada está en tus manos, por una guerra falsa. Los fronteras no significan nada, seguiremos aquí. Son enteros con dinero, mataros con dinero, mataros con dinero, mataros con dinero. Gobierno mafioso, gobierno manipulado, invididos y terrorizados. Sin derechos, Si queremos pasar ya la última banda, esta es una banda que se llama Hécate, es una banda de Atenas, Grecia, y la producción se llama Días de Ira. Es una banda de synthwave post-punk. La verdad es que está bien chida la música. Es una banda de solo mujeres. Y bueno, pues Hécate eligió el nombre como la antigua diosa griega, la deidad del inframundo, la brujería, la noche y la encrucijada. También dice que son cuatro mujeres que vienen de caminos diferentes y convergieron en la primavera del 2018. Y bueno, pues también, como ellas dicen, se conocieron en la gran encrucijada de la noche eterna de Atenas. Una mezcla explosiva de sonidos, llegan al post-punk con el sintetizador también. Este disco de 8 pistas, en el cual las canciones son en inglés y también en griego. La verdad es que vale mucho la pena. La traducción del disco es de Días de Ira. Es una traducción del himno medieval Dies Irae, que advierte de la ira de Dios que caerá sobre el pueblo durante la segunda venida. Eso de la segunda venida. Pero bueno, a través de sus letras, Hécate vuelve en su ira hacia Dios, hacia las personas que lo crearon y el mundo constrictor que esas personas sostienen. Comienza como un grito de ayuda y culmina en un grito de guerra. El grito de guerra de Hécate es la voz de una generación. Y bueno, pues esta banda está conformada por Vicky, por Lidia, por Iris, Chara, pues ahí está. De verdad es que esta banda vale mucho la pena, es muy muy buena, muy recomendable. De hecho, todas las que hoy pusimos, empezamos por Caso Perdido, Stasis, Auxilio y ahora Hécate, en la voz, las primeras dos bandas en la voz tenía una frente a una mujer. Auxilio y Hécate son bandas totalmente, sus miembros son mujeres, y bueno, eso también tiene mucho que decir. Y bueno, también como comentaba con Belén, pues hay cosas que si las mujeres tienen que decir, pues se tienen que juntar, ¿no es así? Claro, de alguna manera es importante que a veces entre mujeres podemos platicar de diversas cosas, porque también es nuestro espacio, y eso no significa que estemos en contra de los hombres, al contrario. Siempre hemos pensado como narcofeministas, como narcopunk, que el cambio no lo vamos a dar si no es juntos, hombres y mujeres caminando por un iguales y apoyándonos mutuamente, ¿no? Entonces, eso es más que nada, pero sí es bonito tener nuestro espacio también como mujeres y rescatar esos espacios en los cuales podemos sanar juntas, ¿no? Voy a escuchar dos canciones, una será Crisis, otra será Soa Box. Hécate, como decía, está cantando en inglés y en griego. Y vamos a escuchar dos canciones y regresamos para hablar un poco más. que esto del escuchamos post-punk y pensamos que no están tan politizados. Bueno, Hécate tiene su parte totalmente política, el hecho de que sean solo mujeres tiene su componente político, y son esas cosas que a veces hablamos, ¿no? Como dices, bueno, entre mujeres tienen que hacer cosas y que no solo a mí, que pues son las músicas y igual tienen que ir a hacer música, ¿no? Claro, podemos hacer bastantes cosas, inclusive la organización, ¿no? De cómo el organizarnos, a veces unas estando dentro de la música, otras estando dentro de los medios de descomunicación, otras estando en las artes, en las cuestiones artesanas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque más que nada me gusta más el arte, ¿no? Entonces, todas de alguna manera aportamos, ¿no? Aportamos ciertas cosas en cómo construir, no el futuro, sino el presente, el día a día, ¿no? Que muchas veces es lo que se olvida, Tony, que estamos construyendo el día a día. Sí, porque nos dicen, no, es que somos el futuro, es que hay que hacer el futuro. Es que somos el presente, somos el ahora, somos el ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo desde el ahorita vas a empezar a ver hacia más adelante, ¿no? Entonces, creo que hay una frase que a mí me choqueaba mucho, que era lo que decía, ¿no? Es que no hay futuro. No, es que en verdad no lo habría si no hacemos el ahora. ¿Cómo esperamos que haya un futuro si no hacemos el ahora, no hacemos nuestro presente, tomamos parte de él como mujeres, como colaboradoras de muchas cosas y también como partícipes dentro de la escena, ¿no? Porque también es molesto que lleguen muchas compañeras a la escena y se vayan porque no encuentran un lugar en ella, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera? O encuentran el acoso. Exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo desde alguna manera sí tiene que ser politizado, sí tiene que estar, tiene que tener de alguna manera congruencia todo lo que haces día a día, en lo que trabajas, en lo que hablas, en lo que estudias, en lo que, hasta como tu forma de ser, ¿no? Con tus compañeras, con tus compañeros, habla mucho de lo que eres en realidad y no puedes dejar, ¿no? Como muchas veces decimos, ah, sí, queremos hacer esas cosas, ah, pero mi punquitud no me lo permite, ¿no? O sea, como ya está, es una cuestión de congruencia, ¿no? Sí, definitivamente eso es muy, muy importante, hacer... No perder nuestra escena, y también esto de la pandemia creo que nos debe llevar, como siempre decimos y dijimos en anteriores emisiones, a la reflexión. No podemos estar haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Tenemos que recuperar nuestra escena, tenemos que seguir politizando nuestra escena, tenemos que seguir haciendo que de veras el punk sea una amenaza y no solamente un estilo musical, porque... Pues la música, creo yo que a pesar de que este programa es musical, la música siempre queda en segundo plano, ¿no? O sea, la música es solamente para encontrarnos, para reencontrarnos, para ver, saber que nos gusta algo parecido, pero de ahí salen un montón de cosas, ¿no? Claro, y de alguna manera quitar esa etiqueta comercializada que te están vendiendo ahorita el mismo sistema al cual el punk siempre ha aborrecido, ¿no? Ahorita se ha visto mucho, es que, ay, es que soy punk y, ay, qué bonito, o porque soy bien mala, o sea, sí, de alguna manera... Y espanto abuelitas en la calle. Exacto, ¿no? Al contrario, ahora es el ser punk, es decir, ¿cómo voy a trabajar desde mi barrio, desde mi colonia, desde mi trabajo, desde mi familia y apoyar a nuevas generaciones, pero también a las ancianas, a las personas que de alguna manera hacen cosas punks, pero no lo saben, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera tratar de encontrarte con esas personas, de trabajar en conjunto y no decir, son, ah, es que traigo la playera que me compré en tal lugar que no lo voy a decir, y ya soy muy punk, ¿no? No, el punk es un estilo de vida, día a día. Pues sí, ahí está, creo que hay que siempre estar hablando de esto porque es necesario, porque es, como dice Belén, es nuestra punquitud, es nuestra forma de vivir y no podemos dejarlo de ninguna manera de lado. Pues solamente queda despedir. Vamos a despedir con dos canciones de esta banda Hécate. De veras se la recomiendo, Belén. A mí me gustó mucho. A pesar de que este día recorrimos cuatro bandas y todas son totalmente diferentes. Empezamos con esta banda mexicana, Caso Perdido, con Stasis, con su cross-punk metal, Auxilio Hardcore y Hécate post-punk. Pero las cuatro valen la pena. A mí en lo particular, Hécate me gustó muchísimo. Por todo lo que tiene que decir también, habla sobre el sexismo, sobre las feminidades, no, de veras todo. Y bueno, pues no solamente escuchar la música, sino ver qué hay más atrás de esa música, la gente lo que está haciendo como banda. Bien tú dices, hay que hacerlo en el barrio, pues hay que pensar globalmente y actuar localmente, ¿no? No perdamos nuestra escena, no perdamos de vista también que nuestra escena punk debe estar politizada, no es solamente ser malos, ser diferentes, eso hasta los cumbias son malos y son diferentes, ¿no? No perdamos de vista lo que es el punk. No perdamos nuestro punto. Belén. No, simplemente no hay que tener ese doble discurso, ¿no? Que a veces por las redes crear un discurso súper hermoso, muy bonito, muy legible y la cual, wow, no me emociona, pero en tu vida a día a día haces otra cosa, ¿no? Entonces creo que como mujeres, creo que como hombres tenemos que tener la responsabilidad absoluta de nuestros actos, de nuestras decisiones y de veras decir, ok, estoy siendo congruente con lo que estoy escribiendo, con lo que estoy haciendo, con lo que estoy de alguna manera viviendo. No te justifiques, simplemente haz lo que tengas que hacer sin pedir permiso a nadie. Pues nos despedimos de todos con estas dos canciones. Son dos canciones que están cantadas en griego. Sería la traducción al verano del 2018 y la otra es Compulsión. El verano del 2018 tiene un doble significado porque en el 2018 fue cuando estas chicas se juntaron e hicieron la banda. Y también fue cuando incendios terribles en unas regiones de Grecia y también ahí está, es un incendio que fue en Ática del Este, en Mati Rafina y Nea Macri. Bueno, pues hay unos incendios, lo vivieron directamente estas chicas o algunas de ellas y también ahí se juntaron. Bueno, pues nos despedimos, esto fue Confrontación de Ideas, nos escuchamos la próxima semana. Y escúchenos, y esto fue todo. Belén, me despido.